qué valen las palabras que me dices si con actos me demuestras que tu amor no es de verdad? ¿De qué sirven los te quiero, mil te adoro, si en el tiempo que vivimos no hay romances ni amor? ¿Qué daría yo por sentir tu corazón si tus sentimientos no se fueran con el viento? Todo será ideal. Como quisiera que me amaras, que tus besos me llenaran con toda la pasión, con toda la pasión. Como quisiera que me amaras, que tu corazón gritara que tu vida soy yo, que tu vida soy yo. Amarte tan profundamente, si las veces que me miras no se siente ya el amor. ¿De qué sirve el sacrificio de quererte si saber que no eras mía más se siente este dolor? ¿Qué daría yo por sentir tu corazón si tus sentimientos no se fueran con el viento? Todo será ideal.